Mucha expectativa, digamos, para lo de la actividad de Juanchi y la superbanda. Exactamente, como bien decías vos, bueno, es alguien que a nosotros también por una cuestión generacional al principio también nos había llamado la atención, bueno, hasta que empezamos a hablar con la gente y el tema de la venta de entradas y la verdad que sí, que es alguien muy reconocido en el mundo de Disney, es el conductor del programa Playground, que es un programa que justamente organiza a la gente de Disney, bueno, tienen su programa propio, por llamarlo de alguna manera, en distintos países, y bueno, Juanchi justamente es la cara visible de Playground Argentina. Nos contactamos con él a través de una productora, sabíamos que era una apuesta importante porque Juanchi está dando este mismo show que va a dar acá el domingo en la Sociedad de Fomento, lo está dando en Calle Corrientes, en el Teatro La Plaza, bueno, va a ser exactamente el mismo show acá en nuestra ciudad, y bueno, por suerte estamos muy muy contentos de que haya aceptado nuestra propuesta, aceptado de poder venir acá a la ciudad, y bueno, por supuesto que aquellos chicos que los conocen y los que no también, ¿no?, que puedan disfrutar un muy lindo espectáculo que justamente hacen estos chicos. Esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde y se abren las puertas sobre las 13:30 aproximadamente, según me comentaban. Exactamente, esto va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Nosotros ya estamos vendiendo entradas anticipadas, tienen un valor de 150 pesos, salvo los menores de 3 años que no pagan. La estamos vendiendo acá en la Sociedad de Fomento a partir de las 3 de la tarde todos los días para aquellos que se quieran acercar. Y si no, ese mismo día, ese mismo domingo, como bien decías, a eso de 1:00 a 1:30 de la tarde vamos a estar abriendo las puertas para aquellos que ya tienen su entrada puedan ir ingresando, pero también vamos a estar vendiendo entradas, obviamente al mismo costo, 150 también, ese mismo domingo también acá en la sociedad. Entiendo que el objetivo justamente de esta actividad, y convocante por cierto, que generará también mucho mucho trabajo interno para organizar todo, tiene como objetivo recaudar fondos para la Sociedad de Fomento. Sí, por supuesto, ya los trabajos ya empezamos esta semana para acondicionar todo, porque bueno, para nosotros es algo nuevo, si bien la historia corta de la Sociedad de Fomento es un poco larga, pero bueno, grandes rasgos, nosotros agarramos hace 5 meses después de que haya estado 3-4 años cerradas, y bueno, obviamente había que hacerle unas cuantas refacciones que bueno, gracias a Dios y al apoyo de los vecinos pudimos ir solucionando varios de esos temas. Tuvimos muchísimas peñas, que era, bueno, uno de los objetivos que teníamos, y sentíamos que, bueno, estábamos faltando también algo para los más chicos, que también, déjame aprovechar de decir que el día sábado, 6 de la tarde, el Instituto Cultural va a estar trayendo la obra Cachito Campeón, también la obra de títeres, acá al San José, será con entrada libre y gratuita, y a su vez se le va a estar dando una merienda a los chicos, así que también estamos con esa actividad, tenemos planeado también algo gratuito para la próxima semana, también como para darle cierra las vacaciones, pero sí, un poco lo que decís vos, es que necesitamos en cierto punto empezar otra vez casi de cero con la sociedad, poder mantenerlo y obviamente darle un mejor servicio a todos los socios y a los vecinos que se quieran acercar a la sociedad. La Sociedad de Fomento San José está ubicada en Rawson y Ameguino, así está su sede y justamente va a ser donde se va a presentar Juanchi y la Superbanda el próximo domingo. A las 3 de la tarde empieza el espectáculo, pasada la 1 se van a abrir las puertas. Se venden ya entradas anticipadas, tal cual contaba Matías recién, pero justamente lo que se recomienda, entiendo, me atrevo a plantear esto, es que en la medida de lo posible adquieran anticipadas para también y ustedes tener un mapa, un cuadro de situación, independientemente de que de todos modos se van a vender en puerta. Exactamente, más que nada la anticipada era con una cuestión de organización, básicamente para estar bien preparados, pero de todos modos tenemos muchas personas que ya nos han dicho que en algunos casos que quizás no son de Cañuelas y vienen directamente el propio domingo a comprar la entrada, no tenemos ningún problema, la vamos a estar vendiendo igual, pero bueno, por ahí aquellos que querían ya sacar la anticipada, todos los días a partir de las 3 de la tarde, ahí en Rawson y Ameguino, la estamos vendiendo, y si no, como bien decías, el mismo domingo, 1:30 más o menos, ya vamos a estar vendiendo las entradas ahí en el lugar.